eres lo único en mi vida. Yo sin ti no sé qué haría. Estás en mi corazón, eres mi única ilusión. Y que el tiempo en que nos vemos, yo quisiera fuera eterno. Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión. Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor. Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad. Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones. No, porque eres tú amiga mía, lo que siempre yo esperé. Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser. Porque esto que hoy por ti yo siento nunca antes lo sentí. Porque te quiero y no te miento si te digo, siempre estoy pensando en ti. Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor. Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad. Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones.